Y no nos olvidemos que ya llevamos 5 juicios en la provincia, este es el sexto. Y en el juicio de la provincia tiene el hecho particular de que la persecución en la iglesia es bastante, digamos, notoria y fue importante, mataron a un obispo acá. Entonces, en ese sentido, ya en los juicios por el asesinato de Carlos y Gabriel y en el juicio por el que aparecen los civiles, aparecen civiles, entre otros, ¿cierto? Por cierto, catalán, como siempre, como nombró el compañero, pero aparecen los cruzados de la fe. O sea, todo el engranaje conservador, feudal, de propietario, de terrateniente, ¿cierto? Que difamó, intimó, persiguió a la pastoral Yanyeli y a todos los militantes populares que creíamos que la tierra debía ser para que la trabaja. Ese choque de intereses fue lo que motorizó a muchos civiles, a los cruzados de la fe en particular, a tradición, familia, propiedad, entre otros, ¿cierto? Y al equipo del Diario del Sol, uno de ellos está nombrado en el juicio y es asesor en el Senado hoy por hoy. O sea, esos son los civiles, pero el problema de los civiles es un problema nacional. Está sin ser juzgado hoy Blaquier de Alto Onosapla, de Jujuy. Está sin juzgar Levín de la Veloz del Norte en Jujuy. Está sin juzgar Mazot en Bahía Blanca. Está sin juzgar el propietario de Las Marías en Corrientes, la yerbatera de Las Marías. Entonces, y otro aspecto importante que se suscite como problema son los civiles en tanto mandantes de las fuerzas represoras y la pata judicial, que es en la cual se asientan estas cuestiones procesales, cosas de Tommy Traiga, ¿cierto?, que hace justamente que se dilate en el tiempo. O que, como pasa en el país,